¿Qué te pareció la carrera? Ah, linda carrera, bueno, bastante, a los primeros minutos sacaron unos, empezaron unos piques así, bueno, probé, intenté, bueno, me escapé con Pagani, agarra atrás Walter, bueno, puede llegar otro chico, bueno, lo dimos a full y bueno, faltando de vuelta, sacamos la vuelta, ¿no? Faltando de vuelta, partió Pagani, yo a Rueda, se quedaron marcando otros corredores y bueno, pudimos escaparnos y bueno, en el sprint levantó lejos Pagani y yo acá lo pude correr en Arroyo. ¿Y ahí hiciste la diferencia? Sí, ahí, bueno, salí bien a Rueda de él y bueno, lo pude quedar acá en Arroyo. Gracias a la gente del sindicato, bueno, este premio se dedico a ella y bueno, a mi familia y bueno, a todos los que me conocen. Felicitaciones, muchas gracias.